pequeñas cotidianidades de la vida que te transforman, te construyen, te constituyen como ser y te alegran el día. Y estaba recordando ahora, allá por mis pagos de la infancia, digamos, hasta hace algunos años, mi querido barrio de Lanús, tercera vez en el día que alguien lo nombra, y esta soy yo la tercera, tenía muchas viejitas, muchas abuelas postizas, vamos a decirle. Una al costado, una atrás, enfrente. O sea, en el margen de... ¿Pero vos las tenías las viejitas en tu casa? En un frasquito. Ah, tenías viejitas en tu casa. Colecciono frasquitas de... Frasquitas de viejitas. Viejitas de diferentes tamaños. No, pero... Tus vecinas. Mis vecinas del barrio de Lanús. Yo era muy querida, la única. Como Irma, niña adorable. Que es de Lanús, por ahí era vecina tuya. Tal cual. No, no era vecina mía, Irma, no. No. Una pena, sí. Una pena. Era intensa, digamos. Menos mal que no la tuve como vecina. Pero tuve otras hermosas que me preparaban. Por ejemplo, la del costado, sopitas. Ella me preparaba sopitas, caldos. Tenía una huerta hermosa donde yo iba a jugar. Después tenía, por ejemplo, más la de la esquina, Sara. Otra Sara también. Tenía un pajarero, como un pajaral. Un pajaral. Una jaula grande. No, eran muchas jaulas, eran como rejas, medio raro. ¿No vendía ella pájaros? No. Esto es común, es típico de los que venden pájaros. No, tenía como muchas rejas, muchas palomas con un olor mamadera. Fuerte. Sí. Y la sacaba a pasear una vez por... ¡Ah, me muero! ¿No esto? Saltaba como un palomar. Eso bordea la ficción, Carla. No, daba la vueltita a la manzana y las palomas volvían al paral. Mirá qué loco. No sé, ¿no? Pensando un poco en esto, estas personas que fueron hermosas en mi vida, que hoy en día no son mi familia, no son amigos, no son gente que uno como asiduamente se comunique con ellas, pero realmente marcaron mi infancia y me... Es esa gente que uno no conoce, pero que conoce. O sea, no la conoce en el sentido del vínculo, ¿no? Familiar o amistad, pero que tiene una relación y que sí, y que modifica tu entorno y tu cotidianidad, como decías en un comienzo.